El grupo juvenil de estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo en Viena de Austria y la Asociación de Amistad Checo-Corea Paektusan publicaron hace poco sendas declaraciones en condena del temerario ensayo de guerra agresiva de los norteamericanos y sus títeres de Sur Corea que acecha el golpe preventivo a Norcorea.